Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Martes 4 de noviembre del año 2008. 2008. Un mon de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite los miércoles, es decir, mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Por lo tanto, si ustedes, alguna de ustedes o alguno de ustedes lo está escuchando un miércoles en la mañana, muy buenos días. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM, emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 18 años cumple la emisora el próximo enero, de aquí a nada, porque este es el primer martes de noviembre. El año ha ido con una prisa espectacular, ha pasado rapidísimo, y de aquí a nada estamos en Navidades, Nochebuena, Nochevieja y enero del 2008, y Contrabanda cumple 18 años. El tiempo pasa y rápido, y en fin, ahí están, en los Estados Unidos de Norteamérica, un 4 de noviembre, intentando ejercer, intentando porque más de alguno y más de alguna tiene problemas con la votación, con ejercer el voto. Elegir a un nuevo presidente en aquella parte del mundo. Circo Mundial. El Circo Mundial que nos llega desde los Estados Unidos de Norteamérica. Es que no se puede llamar de otra manera, porque un acontecimiento electoral que lleva prácticamente, no sé, más de un año, dos, machacándonos de forma reiterativa en la radio, en la televisión, en los medios de prensa, primero con las nominaciones entre los partidos, que si Hillary Clinton, que si el señor Obama, que si McCain, que si la Palin, que a ver quién es el candidato de cada uno de los partidos, giras, convenciones, banderas, palomitas, sombreros, globos. ¿Eso qué es? ¿Es eso democracia? ¿O simplemente circo. A mí me parece más bien circo. Hay circos y circos. Hay circos maravillosos y hay circos que lo son maravillosos por lo patético que puede llegar a ser. Y comenzó mal, se los digo yo, ¿eh? Comenzó mal el circo porque esta tarde, mientras me preparaba para venir aquí, en las noticias de eso, de las tres, no, de las dos y media, porque a las tres ya, tres y poco, ya estaba camino de la emisora, se podía ver en directo a la familia del señor Obama, es decir, al señor Barack Obama y su mujer, la señora Obama, en el lugar de votación. De entrada, tardaron más de 15 minutos, yo diría casi 20 minutos, en poder votar, en poder hacer, pues eso, el votar, rellenar una papeleta. Porque resulta que en Estados Unidos hay montones de formas de votar, hasta en eso es un circo. Que si electrónicamente, que si por correo, que si te ponen buzones en la puerta de la escalera para que no tengas que desplazarte, y cosas por el estilo. Bueno, larguísimo. Es decir, si había y hay inmensas colas en los lugares de votación, y resulta que para votar cada persona tarda 20 minutos, es que algo realmente no funciona bien. Porque era como aquello angustioso ver ahí a Barack Obama en una especie de cabina portátil que se abre. Más bien parecía una barbacoa que un sitio para votar. Su mujer al lado, más de 20 minutos, ya les digo. Y además, con una falta de transparencia democrática impresionante. No sé si estas cosas solo se lo permiten los candidatos o se lo permiten a la familia Obama. Normalmente el voto tiene que ser secreto. Es decir, incluso cuando van parejas o va madre e hijo o va inclusive algún acompañante, excepto que en el caso de los no videntes podría ser, o de algún menos válido, se le permite la entrada a la cabina donde se vota para que la persona pueda ejercer el voto libremente sin la presión de parejas, padres o familiares cercanos. Pues no fue así el caso con la familia Obama. Estaban cada uno en su barbacoa, ya lo verán, porque es difícil explicarles cómo funciona esto, pues una especie de barbacoa, pero más alta y amarilla. Las barbacoas normalmente son rojas y negras. Y charlando, y se ve que a lo mejor tenía problemas. Entonces, Barack Obama, pues, le aconsejaba, se miraban mutuamente lo que uno votaba o cómo votaba. Eso, señores y señoras, amigos y amigas mías, es lo contrario de poder ejercer el voto como se ejerce en los países que se llaman democráticos. Este no sé si será mucho o menos, pero por lo menos aquí el voto es secreto. El circo de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esa es una parte solo, ¿vale? Que la cosa comenzó mal. Porque además, te enteras dentro de todas las cosas que ocurren, te enteras de que, claro, no solamente se elige presidente, se elige también, creo que un tercio del parlamento, que ya ni sé cómo funciona aquello, porque entre senadores, y creo que los senadores es un tercio, y después la Cámara Baja, si es que hay una Cámara Baja, no sé, la otra debe ser el ático, uno debe ser el subte, y el otro el ático. Bueno, hay una que se renueva totalmente. Además, me he enterado también, mientras los comentaristas iban relatando el affair de la familia Obama mientras votaban, que aparte de elegir presidente y cargos del parlamento y la otra cosa, también hay unos puntos en plan referéndum de planes concretos para no sé, iniciativas de tipo gubernamental. Es decir, es un circo. Se lo ponen bastante difícil si la familia Obama, que es una familia instruida, profesional, tardaron 20 minutos, porque me imagino que debe ser dificilísimo votar. Imagínense ustedes aquella inmensa mayoría. Bueno, no exageremos. Un número bastante considerable de votantes que apenas se las ven con poder leer lo que dice el contenido de una lata de Coca-Cola y cosas, digamos, mínimas. ¿Cómo se las verán para poder rellenar una papeleta que parece ser bastante, bastante difícil de hacer? Pues no lo sé, no lo sé. Thank all of you for your time. I got a crush on you on Obama. Una de estas canciones que circulan por YouTube. Continuing our conversation in the weeks and months to come. Hey, B, it's me. If you're there, pick up. I was just watching you on C-SPAN. Anyway, call me back. You seem to float onto the floor. Democratic Convention 2004. I never wanted anybody more than I want you. So I put down my carry sign. Knew I had to make you mine. Smile black and sexy, you're so fine. 'Cause I got a crush. I'm on Obama. I can't wait till 2008. Baby, you're the best candidate. I like it when you get hard on Hillary in debate. Won't you pick up your phone? 'Cause I got a crush. I'm on Obama. I can't wait till 2008. Baby, you're the best candidate. Up in the Oval Office, you'll get your head of state. I can't leave you alone. 'Cause I got a crush on Obama. You're into border security. Let's break this border between you and me. Universal healthcare reform. It makes me warm. You tell the truth unlike the right. You can love but you can fight. You can Barack me tonight. Michelle Obama, can't wait till 2008. Barack Obama, baby, you're the best candidate. I like it when you get hot on Hillary in debate. Won't you pick up your phone? 'Cause I got a crush. Michelle Obama, can't wait till 2008. Barack Obama, baby, you're the best candidate. Up in the Oval Office, you'll get your head of state. I can't leave you alone. Bueno, espero que no me acusen del colegio electoral si es que hay algo similar allí en los Estados Unidos por en el día de las elecciones hacer publicidad en plan de cachondeo en favor del señor Obama. No es ni mucho menos mi intención. Ahora, si me preguntan mi opinión, ¿quién me gustaría de los dos que ganara? Pues antes que el McCain, el señor Obama. No porque crea que vayan a cambiar demasiado las cosas, porque en un país donde el bipartidismo es tan, tan claro, ahí no hay otras opciones. O eres de uno o eres del otro, pero en realidad lo que separa uno de los otros es poquísimo. poquísimo, tal vez algo de ética por una parte, algo de más suavizado por otro, pero en realidad no hay mucha diferencia entre un partido político o el otro. Lo que sí sentaría un precedente serio y grave para la población anglosajona, y no solamente los anglosajones, sino también hay una parte de la sociedad americana que, sin ser de origen anglosajón, pues son conservadores y son de derechas y seguro que votarán a McCain, pero el precedente sería que por primera vez en la historia de los Estados Unidos un presidente no blanco, porque ya no voy a decir negro, porque el señor Obama sé que tiene problemas con la población negra, porque él no lo es lo suficientemente negro, y no solamente es él quien tiene este problema ahora, sí que no, lo han tenido durante, ya no en la época de la esclavitud, porque en esa época tenían problemas todos, pero posteriormente, entre la misma población afroamericana, como le llaman ahora, hay problemas, porque unos pues no son lo suficientemente oscuros en cuanto al tono de la piel, y esos pues no son muy bien aceptados por un lado. Los mulatos, las mulatas nunca han tenido problemas, pero sí que tienen a la hora de poder funcionar dentro de esta sociedad racista, clasista, norteamericana. Hay problemas y hay diferencias entre los colores de piel, y el señor Barack Obama tiene problemas dentro de la comunidad negra norteamericana por no ser lo suficientemente negro, curiosamente. Pero en fin, les decía que sentaría un precedente muy importante, un precedente muy importante de tener un presidente por primera vez en la historia que no es de color de piel lechosa, blanca, y ser un hombre con un apoyo que seguramente parte de la base del voto del señor Obama pues es de la población, como decían antes, color people, la gente de color. Los blancos no tienen color. Qué triste, ¿no? Que a ellos les decían, claro, era triste porque la palabra eso, color people, ya segregaba, pero qué triste darle este adjetivo de color, ¿no? A la gente que ya de por sí es hermoso, si tú tienes color y yo como no soy color, pues no tengo. Es patético, ¿no? Y después, claro, 60, 70 salió aquel fantástico slogan, Black is beautiful. Entonces ahí ya se empezó a reivindicar la negritud. Pero antes aquello de color people era muy, pero muy, muy, muy, muy peyorativo. Pero ya les digo, es triste, ¿no? Los de color. Pero bueno, ya ocurre también, ¿eh? Todo lo que es colorido, todo lo que es fiesta, todo lo que es alegría, júbilo y esas cosas, por parte de los blanquitos, que son los moralistas y los monoteístas, ¿no? Los fundamentalistas, bueno, también hay fundamentalistas que no son estrictamente blancos, pues se les da bastante esto de la represión, mientras que la parte fiestera, alegre de la vida, pues es justamente la que tiene color. They said many are called, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen. But the blood spilling of Rwanda, they said me shocking up in they go, thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda. They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your work? There's no money, No diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda, Rwanda, Rwanda. These are the cries of the children. Yeah. Anybody in my group of America? Yeah. It's the United States of America. Yeah. Then why can't Africa be the United States of Africa? Rwanda, Rwanda. And if England is the United Kingdom, then why can't Africa unite all the kingdoms and become the United Kingdom of Africa? Rwanda, Rwanda, Rwanda, Rwanda, yeah. Can anybody out there hear our cries? Yeah. Heaven's cry. Jesus cry. La banda sonora de esa película titulada Hotel Rwanda, que mostraba una tragedia humana primero de aquel país, cuando se enfrentaron los tutsis y las otras etnias de Rwanda en un sangriento, en un realmente baño de sangre, ante la total y absoluta indiferencia del resto del mundo, y más aún de Bélgica, que era el país que en aquellos momentos tenía un contacto más directo en la política exterior de Ruanda. Banda sonora de esta película. Una total y absoluta indiferencia ante el problema de Ruanda. Esta película es del año 2005. Como total indiferencia ha existido a lo largo de, yo creo, diría de los últimos, no sé, como no estaba o no tengo conocimiento directo de lo que ocurría hace dos siglos, pongámonos en los últimos, en la segunda mitad del siglo, no, pongamos el siglo XX, porque la primera guerra mundial pues ya estaba en la primera mitad del siglo pasado. Total indiferencia ya desde aquella época ante el sufrimiento de aquellos que involucrados física, geográficamente en los conflictos bélicos, sufren las consecuencias. Y seguimos hasta el día de hoy. Y ya no hace falta irse a Irak, a Irán. Nos podemos ir a Brasil, donde producto de este capitalismo salvaje, que es el que justamente impera en el país de donde se están realizando las elecciones hoy, se está destrozando el Amazonas para cultivo supuestamente ecológico, para producir biocombustible o campos para poder alimentar a los de forraje, para alimentar al ganado vacuno, que después va a terminar en hamburguesas en McDonald's. Y ante esto, y ante el sufrimiento de la gente, ante el sufrimiento de esos miles de niños que van muriendo cada segundo, o cientos, porque me dirán, Antonio exagera, cientos de niños que van muriendo de hambre en el mundo, nos encontramos con que en el circo de las elecciones estadounidenses en estos dos años se han gastado millones y millones de dólares en globitos, serpentinas, disfraces, máscaras, banderitas, luces, alfombras y todo lo que hace falta para llevar adelante toda esta parafernalia que es realmente le hace un flaco favor a lo que es la vida política, o lo que debería ser la política. Ahora, lo que sí deja claro es que tanto la política como los políticos son efectivamente eso, un circo. Solo le falta la nariz roja y una de esas pelucas de colorines rizadas normalmente para parecer lo que realmente son, unos payasos. De esta película, Ruanda, su banda sonora, un tema que justamente nos ilustra musicalmente esto. Nobody cares, nadie se preocupa, porque nadie se preocupa tampoco en la campaña electoral norteamericana. Y hablo de esa porque es la que tenemos más cerca, porque en las campañas electorales de aquí también la cantidad de dinero que realmente se tira, especialmente en papel, es impresionante. Para nada, si ya sabemos quiénes van a ganar, y qué van a hacer, y qué no van a hacer, y qué no les van a dejar hacer. Pero en Estados Unidos es aún más patético, porque ya suficientes problemas tienen ellos internamente con pobreza, como para estarle de forma ostentosa refregándole por la cara, ¿no?, el dinero que gastan y que recaudan y que después gastan en su campaña política, mientras los demás están muriendo de frío porque no tienen cobijo y muriéndose de dolencias y de enfermedades porque los seguros médicos en aquel país, la seguridad social, no cubre la salud pública para millones, y aquí sí, cuando digo millones no me quedo corto, para millones de ciudadanos norteamericanos. Nobody Cares, de la banda sonora de Hotel Ruanda.

Coca-Cola. Working for the Yankee Dollar. Iba a cantar junto con las Andrew Sisters, pero después me arrepentí porque ya me di cuenta que desafinaba, pero como un rock. Rum and Coca-Cola, las Andrew Sisters. Hollywood, y esta era la música, pues, desde Hollywood, que retrataba el lupanar que tenían mentido, y que tenían montado en los Estados Unidos, en el patio trasero de su casa, que así era Cuba en la época de Batista para los americanos. Hollywood. La cara maligna de Hollywood. Pero también la cara que nos mostraba un hombre inteligente, de los pocos genios inteligentes que ha dado el cine estadounidense, señor Stanley Kubrick. Esta es la banda sonora de la película de Clockwork Orange. La opulencia de una mano y la miseria de la otra, de los actores de la vida política en los Estados Unidos. Señor Obama, no sé las cifras que recaudó McCain. Mac is back, decía durante la campaña, era su grito de guerra. El de Obama era yes we can, sí, nosotros podemos. Y el señor McCain, pues, tan americano él, ex héroe de guerra, va por ahí haciendo ostentación de sus cicatrices de guerra. Él decía, Mac is back. Mac está de vuelta. Y con menos gracia que la que destila esta música. Bien, les decía que miserias por un lado y miserias por otro. Pero, sin embargo, el señor Obama, hasta hace, no sé, dos semanas, llevaba recaudado $130 millones en donaciones para su campaña política. ¿Cuántos centros de atención de medicina primaria para los que no tienen seguridad social en los Estados Unidos se podría hacer con ese dinero? ¿Cuántos platos de comida se podrían pagar en esos centros donde van los sin casa a comer? ¿Cuántas plazas de colegio, de educación primaria se podrían hacer operativas con ese dinero para justamente población de niños de la población, de la parte menos favorecida de la sociedad americana, como son justamente sus hermanos de raza? Pero no, esos 130, que seguramente se habrán acercado a los 150, se han gastado en televisión, avisos en la televisión, carísimos, por supuesto, panfletos, fiestas, alfombras para las convenciones, gorritos, globos, serpentina. Triste, ¿eh? La opulencia cuando el resto del mundo se supone que está en crisis, y de hecho lo está. Ellos van derrochando el dinero en campañas políticas. El circo. Y el circo no solamente tiene esta música, sino también tiene esta otra. Al candidato, ¿quién es Barack Obama? Este corrido le canto con el alma, humilde fue nacido, también sin pretensión. Empezó por las calles de Chicago, trabajando para lograr una visión, para proteger a la gente trabajadora y traernos todos juntos en esta gran nación. ¡Viva Obama! Salud. nación. Nada importa si eres de San Antonio, nada importa si eres de Corpus Christi, de Dallas o del Valle, de Houston o del Paso. Lo que importa es que votemos por Obama, porque su lucha también es nuestra lucha. Y hoy que tenemos la urgencia para un cambio, vamos todos unidos con nuestro gran amigo. ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! Familias unidas, seguras y hasta con plan de salud. Me imagino cómo podrían haber sido las elecciones pasadas cuando se presentó, bueno, las últimas que ganó Zapatero, cuando se presentó el señor este que habla tan raro, ¿no? El señor este de Galicia que habla raro. Me da repeluz pronunciar decir su nombre, pero en fin, si le hubiesen cantado, no sé, bueno, la Rocío Jurado ya no está, pero seguramente, bueno, su hija o alguien más, o unas rancheras así para apoyar la candidatura de el candidato del PP, ¿qué hubiese pasado? Me pregunto yo. Que comenzó en Chicago, decían. No estoy muy seguro que haya comenzado en Chicago el señor Obama, pero bueno, eso es lo que decía la ranchera, en un claro intento pagado, me imagino yo, con parte de esos más de 130 millones de dólares recogidos en donaciones. Fantástico, ¿no? El elector norteamericano donando esas enormes sumas de dinero para una campaña electoral, cuando a lo mejor se les pide colaboración o se les pide un poco de solidaridad con otros necesitados, que no creo que el señor Obama lo sea, y a lo mejor se niegan porque pues simplemente se niegan y punto. Pero si no, en un caso como este, mira, el bolsillo es ancho. Y esa ranchera, pues, seguro que estaba pagada, ¿no?, por ese dinero de las donaciones que han ido a orquestar esta campaña política. Don't cry, oh honey, please don't be that way. Clouds in the sky should never make you feel that way. The rain will bring the violets of May. Tears are in vain, so honey, please don't be that way. break my heart. Oh, honey, please don't be that way. Sweetheart, tomorrow is another day. Don't break my heart. Oh, honey, please don't be that way. Oh, honey, please don't be that way. Ese corazón, no seas de esa manera. Y lo va diciendo por ahí. Tomorrow will be another day. Mañana será otro día. Y esto, pero con toda seguridad, que mañana será otro día. No sé si muy diferente al día de hoy, porque o en los Estados Unidos o fuera, o en la bolsa de Japón o en la de Londres, no lo sé. Es posible que esto tenga un impacto, ¿no? Un impacto podría ser. Pero tomorrow will be another day. Don't break my heart, decía la canción Las Andrew Sisters. Te dice, cariño, no me rompas el corazón. Mañana será otro día. ¿Quién se lo dirá? ¿Quién? No lo sé, se lo dirá Palin a McCain, o McCain a Palin por no haber sido la compañera ideal de viaje en la época de la candidatura electoral y todo este circo americano. No lo sé. De todas formas, cuando se habla de la democracia y Estados Unidos, y ellos lo dicen. Por ahí les voy a poner después si lo encuentro, porque mirando cosas en YouTube apareció ahí un ex marín que estuvo en Irak y le responde aquello como directamente la cara a la cámara, pero refiriéndose a Obama y preguntándole, le dice, señor Obama, ¿usted cree realmente que lo de Irak no sirvió de nada? Pues se equivoca, le dice señor Obama. Y termina diciendo poco menos que ahora se vive mucho mejor, y que él, sus principios son de luchar por un país donde todos tengan las mismas oportunidades. La libertad es de freedom. El teléfono, les dejo con un poco de música. Clásica en aquella película de Stanley Kubrick. El teléfono, nada que ver ni con las elecciones, ni tampoco era la CIA, ni el CECID, ninguna de esas instituciones tan respetables y respetadas. No respetadoras, pero respetables. ¿Qué les hablaba? Estamos en las elecciones, ¿no? Sí, fundamentalmente. Pero la llamada me hizo perder el hilo. Hablábamos de... Sí. La democracia, ¿no? Ellos paladines. Bueno, este ex marine, ¿no? Que le decía en este vídeo a Obama que lo de Irak, pues, no había sido en vano. Que no había sido en vano. Pero, en fin, hay muchos que piensan como él. Y, pues, en este libre ejercicio de la democracia, de los cuales los norteamericanos se sienten tan orgullosos, resulta que, así como les contaba al inicio de las larguísimas colas que habían en los locales de votación, y les contaba también los más de 20 minutos que tardó la familia Obama en votar, porque debe ser complicadísimo. Más complicado aún todavía para aquellos que van justitos de lectura y escritura y no entienden lo suficiente como para rellenar una papeleta complicada como es la de estas elecciones o de las elecciones norteamericanas en general. Y si se equivocan, pues ahí está el hermano de Bush, como lo hizo el año pasado en Florida, para apañar las elecciones y a último momento pues darle el triunfo a su hermano. Porque allí, claro, allí no es un hombre un voto, sino que es una cosa rara. Aparte de que se pasan todo el año en las convenciones eligiendo, pues, aquellos que van a elegir, a los que van a elegir a los elegidos, pues resulta que en las elecciones, ya finales, como las que están ocurriendo ahora, en este preciso momento, pues tampoco es lo de un hombre un voto. Como les cae, más o menos. Que tampoco es todo lo democrático que dice que son, que dicen que son, porque ahí en el SGAE no es un hombre un voto. El que tiene más ingresos tiene más votos. Que es más o menos como la política afuera, ¿no? Es decir, el que tiene más dinero pues puede comprar más votos. Es decir, viene a ser casi lo mismo. Pues bueno, en este país paladín de la democracia resulta que las elecciones las hacen no en un día festivo, como normalmente se hace aquí, que la gente, pues al ser un día festivo, tiene la posibilidad de ir a votar o no, pero como la conciencia cívica no es que brille por ser espléndida, pero la gente va a votar. Allí no. Bueno, y si aquí las elecciones tocaran en un día de la semana, pues la gente tiene un permiso obligatorio, un par de horas para ir a votar. En Estados Unidos, nanay. Si no tienen seguridad social, no tienen cobertura médica y no tienen posibilidades de estudiar, a pesar de que ellos creen que tienen la libertad para hacer cualquier cosa, todo, hasta para tener payasos y vendedores de cacahuetes en la presidencia de la República, en la presidencia de los Estados Unidos, pues no tienen permiso para ir a votar, no lo contempla. Si la gente tiene que ir, pues, en su tiempo libre, o no ir a comer, o después de trabajar, o antes de ir a trabajar. Por eso que las oficinas donde se vota están abiertas desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche, algo así. Qué bien, ¿no? Ese perfecto sistema democrático que tienen los Estados Unidos y que, claro, iba a decir, y el que brindan como espejo al resto del mundo, pero es que ni brindan, imponen, y cuando no lo quieren voluntariamente, pues lo invaden. And when you came inside, dear, my heart grew light and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me, if it's to shame, please let me explain. By me, if it's to shame, means you're grand. Your hand. I could say Bella, Bella. seven to buy each language only. Let me tell you how grand you are. Reedy, reedy, reedy, reedy, reedy, reedy. El título de la canción que nos han interpretado las Andrew Sisters, Hollywood. Y claro, como Hollywood está en los Estados Unidos, y Estados Unidos es un país de pantalla, pues Hollywood, y todo tiene que ser como en Hollywood, a lo grande, como este tema, que es una banda sonora también de las películas de Hollywood, The Big Country, The BBC Concert Orchestra. Un de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, cada martes aquí en Contrabanda 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, y si estás fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienes que seguir con internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Teléfono de la emisora 93-317-7366. 317-7366, con el 93 delante. Tenemos al amigo Bruno ahí en el chat del mail. De paso se los doy. Y si tienen Gmail, pues pueden interactuar libremente. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Todos babeando por ese resultado que quizás cambie algo, pero solo para ellos, y eso está por ver. Pues claro, en un partido donde, en un país, claro, aquello es como un partido, en un país donde hay un bipartidismo tan bestia, donde no hay otras ideas que no sean las de estos dos, ideas políticas, bueno, las hay, pero no representadas en el panorama político. Creo que ni siquiera tienen representación. Aparte de los republicanos y los demócratas, que no sé qué es lo que tengan unos de republicanos y qué tienen los otros de demócratas, son los únicos que tienen representación en el Parlamento de los Estados Unidos. Podría ser divertido tener fracciones o partidos políticos pequeños que, aunque no pinten nada, pues le ponen un poco de color. Un chiste, colored. Se me acaba de ocurrir ahora. No hay guión escrito, se los puedo asegurar. Un poco de color al Parlamento, algo así como un Carod Rovira en plan, no sé, puertorriqueño. O no sé, o Izquierda Unida con un Llamasares equivalente, no sé, a un trabajador, a un chicano. Pues no lo sé, podría ser, pero no hay sitio para lo que no sea el pensamiento único, mayoritario y bipartidista de los Estados Unidos. No son chistes, ¿eh? No son chistes. Nuestra amiga Karma dice, qué malos son tus chistes. Que no son chistes. Chiste es el país del cual estoy hablando. Los Estados Unidos de Norteamérica y sus elecciones, Que no sé, iba a decir al comienzo del programa si comienza el circo o termina el circo, porque el circo fue todo lo que ha sido el preámbulo a estas elecciones. Qué magnífica que es la música de Hollywood. Y de Hollywood también nos llegó esta banda sonora. Enchanté. Happy to see you. Blijve rester steen. Welkom en bienvenue. Welkom in cabaret. Oh cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ik ben euer conférencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welkom im Kabarett, oh Kabarett, zu Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. A quién deben estar cantando esta canción de aquí a unos pocos días. Bienvenido al cabaret. ¿Será Obama o McCain? De cabaret o de circo va la cosa. Casablanca, play it again, Sam. Blanco y negro. Me parece que si Hollywood era mejor que el que nos muestra la televisión y que nos seguirá mostrando por el resto de la semana en relación a las elecciones norteamericanas. Señor Barack Obama o el señor McCain, ¿Quién será el elegido, el que va a ocupar la sala oval de la White House? No sabemos. Yo tengo mis dudas. La gente muy optimista sobre el posible triunfo de Barack Obama. Pero yo creo que el conservadurismo y el color de la piel del señor Barack Obama va a jugar un papel importantísimo. Yo creo que desde todos los sectores reaccionarios de ese país, que son muchos y bastante amplios, van a hacer lo posible, iba a decir, iban a hacer lo imposible, van a hacer todo lo posible para que el señor Barack Obama no gane las elecciones. Y si no, lo dije hace poco, recuerden lo que ocurrió en el estado de Florida con la manipulación de los votos y aquello de que la máquina, que si la perforación, que si no sé qué. Estado de Florida que lo controla el hermano de Bush y que al final le dio el triunfo a Mr. Bush. Pero ahí está el señor Barack Obama. Ya ha estado buscándose los votos justamente de la población de habla castellana, la población hispana, como le llaman allí. Escuchamos antes a aquellos mariachis cantándole a Barack Obama. Lógicamente buscando el voto de la gente negra. Y también se le vio en un spot televisivo, uno de los tantos que pagó con esos más de 130 millones de dólares que recaudó en donaciones. También se le vio en un spot de estos hablando en castellano, pidiendo el voto y prometiendo, pues, lo que prometen todos, ¿no? Que con él, educación, seguridad social, medicina y todas estas cosas. Y de los mariachis nos pasamos ahora a un reggaetón con el señor Obama como figura principal. Aquí lo tiene. Este es un hombre preparado. La esperanza ha llegado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama. Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama. Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama. Obama. ¿Cómo se dice? Mexicanos, ¿cómo se llaman? Obama, y para el que no vota, el gigante latino está que brota. Despierta, vamos a elegir a quien de ver entienda. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama, Obama. Los colombianos, ¿cómo se llama? Obama, Obama. Dominicanos, ¿cómo se llama? Obama, Obama. Los cubanos, ¿cómo se llama? Se dice, ¿cómo se llama? Obama, los ecuatorianos, los cubanos, pues toda la o parte de la población hispana, como le llaman ellos, de la cual o dentro de la cual, dentro de esta comunidad, Obama ha buscado el apoyo y el voto. Ahí, claro, hablaban de ecuatorianos, cubanos, peruanos, y claro, no entran todos los diferentes países que hay en Sudamérica. Es posible que alguno no sea muy del agrado de la población civil, porque ya no hablo de la otra, estadounidense, y pues no la tienen en cuenta, o simplemente que el número, por ejemplo, de chilenos o de uruguayos que hay en Argentina no sea lo suficientemente considerable como para mencionarlos. ¿Quién irá a ocupar la sala oval de la Casa Blanca? De todas formas, como ha venido ocurriendo hasta ahora, y así seguirá siendo, no creo que vaya a cambiar mucho. El que manda no es precisamente, o los que mandan no son precisamente los que se sientan alrededor de la mesa del presidente en la sala oval de la White House. Las decisiones de los centros de poder no están precisamente en la Casa Blanca. Por lo tanto, eso convierte al presidente, y no solamente a los Estados Unidos, sino al presidente de cualquier país en una simple titella, en una marioneta movida por hilos que están siendo tensados o no, o destensados para que la marioneta se caiga, como se ha ido cayendo pues el sistema económico financiero en las últimas semanas, a la medida de los intereses de determinados grupos económicos de presión. Y cuando hablaba antes de, vuelvo ahora, cuando hablábamos de Ruanda y la banda sonora de Hotel Ruanda, con aquel tema titulado Nobody Cares, nadie se preocupa por nosotros, eso es lo que nos cantaban. Sí, curiosamente, se preocupan de salvar a la banca cuando por la propia mala gestión de las personas que la llevan empieza a tambalear, inmediatamente los gobiernos pues salen a su ayuda, a su defensa y al mantenimiento de este poder financiero que es la banca, al punto de que desde Europa se le dio apoyo a la banca americana porque evitar el efecto dominó. Pero bien quedaba Y bien claro quedaba reflejado en esa banda sonora de Hotel Rwanda, Nobody Cares, que se preocupa, como decía por ahí, de aquellos otros que sin estar en un centro de poder, sino en todo lo contrario, en el centro del descontento y del despropósito y de la nada, cuando no reciben ayudas. Leía hoy en un periódico que criticaban al gobierno español por haber salido en ayuda de los bancos, y decía, seguramente si el Banco Santander o el Bilbao, Vizcaya y no sé cuántos más bancos hay alrededor del señor Botín tuviesen algún problema financiero, pues ahí estaría el Estado español para darles apoyo. Y resulta que víctimas de accidentes, por ejemplo, aéreos, que todavía están pendientes de recibir ayudas, no las reciben, o la gente que está a la espera de recibir ayudas porque han sido afectados por algún fenómeno no meteorológico, siguen a la espera de esas ayudas prometidas después de las visitas de los diferentes mandatarios políticos a sus ciudades y prometiendo el oro y el lo que sea. Y esas ayudas aún no llegan, pero para salvar un banco, corren. Ese dinero que fluye hacia los que juegan con él, y no siempre con buenas artes, y no siempre con buenos resultados, y que al mismo tiempo es algo tan intangible, porque ya prácticamente la mayor parte de la gente ni lo ve, ni lo toca, ni lo huele. Y muchos y muchas ni siquiera ya no lo ven de verlo en la mano, sino que ya ni siquiera sienten su influencia en su vida cotidiana, porque simplemente el dinero es el gran ausente. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound is all that makes the world go around. The clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-car yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure. And being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Get a little is all that makes the world go round. It makes the world go round. Money, money, money. La banda original de la película Cabaret. Money, money, nos dice un amigo oyente. Una abstracción concretizada. No lo dice él, lo dijo el señor Marcuse, Herbert Marcuse. El dinero, una abstracción concretizada. Bandas sonoras de películas. ¿Cuál irá a ser la banda sonora de la película del futuro presidente de los Estados Unidos? ¿Seguirá siendo la música que le tocan los amigos del actual presidente o del padre del actual presidente desde la Arabia Saudí? Petrodólar es muy fuerte. The Man That Got Away. Una canción de la madre, justamente de la señora que cantaba antes. La voz femenina principal de Cabaret era la señora. ¿Se recuerdan cómo se llamaba la señora? Que ella siempre decía: no me llamo Lisa, me llamo Liza. Vaya, muy bien, pues Liza Minnelli. La madre, la señora Judy Garland. Hollywood. Como hollywoodiense es todo el ambiente y la parafernalia de, ya ahora mismo, de las elecciones. Vendrá el recuento, un recuento que, es que yo no entiendo realmente. Desde los Estados Unidos nos venden democracia y es el menos de los países democráticos en muchos aspectos. En otros posiblemente sí lo sea. No sé, ni todo, ni nada, ni siempre, ni nunca. Pero también nos venden el de un país, la potencia más poderosa, más fuerte del universo, por lo menos el que conocemos nosotros. Tecnología. ¿Y cómo es posible que este país, con toda esa tecnología, todavía siga utilizando formas, preceptos, casi prácticamente medievales, del recuento de votos? Aquí, por ejemplo, este país nuestro y el vecino, el recuento de votos es prácticamente ya en la noche del día de las elecciones, pues ya se tienen unas cifras bastante cercanas a lo que va a ser el recuento total de los votos. Y podríamos decir que al día siguiente, pues ya se tiene el cómputo final. Allí, ni hablar. Me remito otra vez a las últimas elecciones que ganó Bush. Un montón de músicas. Martes 4 de noviembre, día de elecciones presidenciales y otras cosas en los Estados Unidos. Judy Garland, The Man That Got Away. El hombre que se marchó. The night is bitter. Stars have lost their glitter. The winds grow colder. Suddenly you're older. And all because of the man that got away. On the wall. the man that won you has run on and done you. That great beginning has seen a final ending. Don't know what happened. It's all a crazy. Goodbye. Every trick of his, you're on to. But fools will be fools. And where's he gone to? The road gets rough. Hope you burn up. Tomorrow he might turn up. There's just no let up. Looking for the man that got away. The man that got away, el hombre que se marchó. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, es decir, mañana a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía, 2 horas, un montón de músicas. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí, si no tienen la posibilidad de escuchar el programa en directo los martes de 4 a 6, y hoy, martes 4 de noviembre, día de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, si no lo pueden escuchar el martes en directo, y tampoco el miércoles en diferido, tienen el podcast. Hay un servidor de internet que tiene sus entrañas, pues, todos los programas que se emitieron el pasado año 2007, más los programas que se han ido emitiendo durante este 2008. ¿Cómo se llega allí? Muy fácil. Barra superior del navegador y escriben, sin HTTP, ni 3W, ni nada de esas cosas engorrosas. Escriben solamente, no solo jazz. .contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí tienen, pues ya les digo, todos los programas, fecha, título del programa y una descripción de su contenido para que puedan, sea más fácil elegir. A mano derecha de esa página que se les va a abrir, debajo de los meses que van indicando, pues también pueden curiosear por los meses, pero en categorías tienen Buena Tarde en Octambuls y Un Montón de Músicas. Un Montón de Músicas es, pues, este programa que hacemos los martes, y Buena Tarde en Octambuls es un programa que se emite los lunes en la misma franja horaria de 4 a 6, pero el contenido musical es diferente: jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Así que abren no solo jazz.contrabanda.org y a la derecha en categorías, pues el que quieran, o Buena Tarde en Octambuls o Un Mundo de Músicas. James Bond. ¿Quién será el próximo James Bond? Bueno, no de las películas, pero bueno, en una audiencia. ¿Quién será el próximo ocupante de la White House? ¿Será Barack Obama? ¿Será el señor McCain? Yo personalmente, entre uno y otro, escucho, elijo el menos malo, el señor Obama. Lo cual, pues, puede presentar eso. Primero, un precedente en la historia de los Estados Unidos, un presidente elegido por primera vez que no es blanco. Y a partir de ahí, pues, ¿cuánto tiempo y qué cosas? Primero, ¿qué cosas van a cambiar en la política de los Estados Unidos? Y esto ya es un poco más peregrino. ¿Cuánto tiempo dejarán a Barack Obama, si gana las elecciones, ejercer ese mandato? ¿Intentarán sacarlo por la vía violenta, como hicieron con Lincoln y después con Kennedy? No se sabe. La mano de la oposición, en este caso a Obama, es larga y tenebrosa. Robert Mitchum y este tema, Beauty is only skin deep. La hermosura está más allá de la superficie de la piel. Beauty is hiding under the hood. Beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good. Since he from Adam the rib she took. The boys are pretty, girls they look. But like the fish in the little brook. Swimming, dreaming, living sweet, not suspecting this deceit. Remember, bait is hiding the hook. Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? Beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good. The man his fancy, he turned in spring to love for some sweet honey thing. The honey sweet, but before you sing, careful, cautious, watch it, man. Remember, bee has a terrible sting. Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? Beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good. She nice to look at, and that is right. A lovely flower in the dark of night. Underneath that bed of roses, there that sneaky thorn reposes. How she look in morning light. Beauty is only skin deep. What is hiding under the hood? Beauty is only skin deep. But on the girl, it looks so good. Robert Mitchum, de un álbum que lleva por título That Man, aquel hombre, grabado estas canciones concretamente en el año 1957. Este es un un disco, un CD que recoge, me parece, los únicos dos discos que hizo el señor Robert Mitchum. Era cantante, es actor. Bueno, como estamos en Hollywood, pues nos aparece aquí cantando. También lo hacía la señora Judy Garland, pero ella era cantante. Robert no lo era, pero no lo hace mal. A él le gustaba el calipso. Y este disco del año 57, pues, es enteramente un disco dedicado al calipso. Inclusive él, como buen actor, canta, pues, con un acento de alguien de West Indies, de Jamaica. Y el otro disco se grabó 10 años después, en el año 1967. Nos vamos acercando ya poco a poco, nos quedan unos 20 minutos de programa esta tarde de noviembre, 4 de noviembre de este año 2008, día de elecciones en los Estados Unidos. ¿Quién irá a ganar? Pues no lo sabemos. Vamos a tener que... Bueno, no, realmente no tenemos por qué, porque con que apagues la televisión o te vayas a otro canal donde no estén hablando de las elecciones y pasas de ellas, y mañana, pues, o pasado o de aquí a una semana, si tarda lo mismo que las últimas, nos enteraremos del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Eso, que todos los periódicos, inclusive hasta estos periódicos de distribución gratuita, tienen su corresponsal en Estados Unidos, en Nueva York, para seguir las elecciones de allí. ¿Ganará el señor Obama? Sería lamentable que ganara McCain. Sería lamentable realmente. Robert Mitchum cantándonos calipso, y qué mejor que otro tema, Coconut Water, que viene a ser así como el agua, el suc del coconut. Honey, come and go with me back to the West Indies. Baby, can't you see I'm losing me pep and me energy? What I need is drink the coconut water, the jelly, drink the coconut water. Yes, it is a builder, drink the coconut water. I cannot get in America. What is the tonic, man? Drink the coconut water, the jelly, drink the coconut. Yes, it is a builder, drink the coconut water. I cannot get in America. At the medical center, what you think? The doctors told me I have to drink. They said, take this advice from me, Bobby, and go back to the West Indies. What you need is drink the coconut water, the jelly, drink the coconut water. It is a builder, drink the coconut water. I cannot get in America. What is the tonic, man? Drink the coconut water. Drink the coconut water, drink the coconut water. I cannot get in America. I remember when I was young, I was a husky and very strong. Now I am so feeble and weak, my knees keep knocking when I walk the street. What I need is drink the coconut water, drink the coconut water. America. What is the tonic, man? Drink the coconut water. The jelly? Drink the coconut water. Yes, it is a builder. Drink the coconut water. I cannot get in America. My friends, I would be glad the day I get back to Trinidad. I know my people would be glad to see me like a monkey climbing up the coconut tree. What I need is drink the coconut water, the jelly, drink the coconut water. Yes, it is a builder, drink the coconut water. I cannot get get in America. What is the tonic man? Drink the coconut water. The jelly. Drink the coconut water. Yes, it is a builder. Drink the coconut water. I cannot get in America. Coconut Water, el señor Robert Mitchum, desde Hollywood. Ya desde aquí se escuchan los gritos de los fans del equipo de fútbol de Basilea, que viene a jugar esta noche con el Barça. Un montón de músicas. ¿Alguien reconoce esta música? Hollywood. Sonora de West Side Story, este drama en corte moderno en las calles de Barrio Bajo de Nueva York, la historia de Romeo y Julieta, grupos interraciales, barrios marginales, Nueva York. Noctámbulas. Buena tarde, eso es lo que digo normalmente los días lunes. No se olviden, lunes en la misma franja horaria, una cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues jazz. Bueno, ya que estamos hablando de jazz, les voy a pasar un dato de un concierto esta tarde. Tomen nota, papel y lápiz, boli y papel. A las 7, es decir que de aquí a una hora y 15, en la sala Tete Montoliu del Auditori, ese edificio horrible que está al lado de otro edificio más horrible todavía, allí en cerca de la Meridiana, el Auditori, la sala Tete Montoliu, en el marco de conciertos de la Academia que lo organiza la Escuela de Música de la Generalitat, el SMUC, a las 7, ¿eh? Sala Tete Montoliu en el Auditori. Joan Monet Trio, el pianista, un excelente pianista aquí catalán, Joan Monet Trio, Bori Álvaro al contrabajo, David Chirgo a la batería, presentando el último trabajo de Joan Monet, Standards. Un precioso disco, se los digo, ya tengo el disco en casa y tuve oportunidad de escucharles cuando lo presentaron en la sala Jamboree. Vi los dos, estuve los dos pases. Joan Monet es un pianista muy, muy fino. Y realmente nos recrea estos estándares, los de siempre, en este álbum, que simplemente lleva el título Standards, Joan Monet Trio. Joan Monet al piano, Bori Álvaro al contrabajo, David Chirgo a la batería. Sala Tete Montoliu del Auditori en Barcelona, por supuesto, dentro de los conciertos de la Academia organizado por el SMUC. Por allí estaré, así que si vienen, pues nos vemos. Elecciones en los Estados Unidos y nosotros aquí con un montón de músicas, aprovechando el juego que nos hace el circo de las elecciones, pues para pasar también al otro circo, que no deja de ser también un circo, Hollywood, sus personajes, su música, sus alegrías, sus desgracias, sus tragedias. Marilyn Monroe, Every Baby Needs a Daddy, de una de las bandas sonoras de donde participa Marilyn Monroe. I was shivering in the storm. I walked in and asked the gentleman, could I please keep warm? He asked me. baby doll has no comfy place to go. So I told that kindly gentleman my tale of woe. Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry free. Every baby needs a dad, dad, daddy. Could my dad, daddy be you? La señora Marilyn Monroe, Every Baby Needs a Daddy. Y estamos en los 10 últimos minutos de programa y vamos a cambiar total y absolutamente el tono de la música, porque la siguiente propuesta así lo reclama. Juana Fe, así se llama este grupo que están escuchando. Afro rumba chilenera. Desde Chile nos llega Juana Fe. Pasan por aquí por Barcelona un día de vuelta a Chile. Han hecho una pequeña mini gira por el centro de Europa y estarán en Barcelona solamente. Llegan en la mañana del día 11 de noviembre, es decir, el próximo martes, de aquí exactamente a una semana. Llegan el martes en la mañana y el martes en la noche estarán a las 21 horas en la Sala Monasterio, en el Paseo Isabel II número 4, en Barcelona. El Paseo de Isabel II es este paseo que está al otro lado de Correos, en esos edificios donde hay unos arcos, pues ahí debajo de los arcos. Juana Fe nos trae este ritmo contagioso, afro rumba chilenera. Primera vez en Barcelona. Sala Monasterio, próximo martes 11 de noviembre a las 21 horas. Entrada baratita, 5 euros. Chiquito. Sabroso. Próximo martes 11 de noviembre, en la Sala Monasterio, a las 21 horas, Juana Fe, afro rumba chilenera, presente aquí en Barcelona. Por primera vez, el grupo llega en la mañana del martes 11, tocan en la Sala Monasterio y al día siguiente, que es el día 12, ya toman el avión de regreso a Chile. Juana Fe. Y lo último del señor Obama para terminar. Barack Obama, Afro Latin Beat. We've been told we're not ready, or that we shouldn't try, or that we can't. Generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. De guerra del señor Obama. Yes, we can. A diferencia del de McCain, que era Mac is back. Qué chiste. Eso sí es un mal chiste. Así hemos llegado al final de esta cita que tenemos los días martes entre las 4 y las 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 en directo, repetido el miércoles de 10 a 12 de la mañana. Hoy hemos tenido como tema, pues siendo 4 de noviembre, las elecciones norteamericanas. Every woman, child, and man. Barack, Barack. Show us the master plan. You're the one who says yes, we can. Barack, yes, we can. Lo que dice el señor Barack Obama. Nada más. Hasta el próximo martes, que será el martes 11 de noviembre. Hoy 4, ¿eh? Hoy es 4 de noviembre. Nada más, un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias al amigo Bruno que ha estado allí, supporting the program. A ver, ¿quién gana las elecciones en los Estados Unidos? De todas formas, no se lo tomen muy en serio porque esto es lo que es, ni más ni menos que un circo. Cada uno con su nariz de color, y los que no, no hace falta porque ya se les nota en la cara que son, pues, políticos, payasos, y con todos mis respetos para el gremio circense. Nada más, fins el proper dimarts. And for all the friends that may listen to the program on the internet, thanks for being there. I'll be back next Tuesday. Bye bye. Un montón de músicas.